De golpe, sacúdase una cortina, esta vez Jorge Ruiz, y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Veinte de este décimo, hemos fracasado con total y absoluto éxito. Hemos llegado al décimo ya, la verdad que todo un milagro, ¿eh? Sí, señor, esperando el milagro dijeron las pelotas. Sí, señor. ¿Canal de mensajes? Bueno, es el 423-706 para mensajes de voz y 0261-156-67-16-25. Agradecemos que tuvimos un llamado telefónico para alguien que quería corroborar si era el número... El que, si era el número de la radio. Ah, ¿sí? ¿Así fue? ¿Este es el número de la radio? Sí, bueno, chao. Ah, está, fue muy bueno, ¿eh? Bueno, no, nos han mandado algunos mensajes. Eliana dice que el que nos salva el programa es Marcelo Ruiz. Bueno, Eliana, te quiero decir que ahora se fue Marcelo Ruiz, está Jorge Ruiz. Vamos a ver cómo sale. Qué muy presión bien. Para Jorge Ruiz. Qué presión. Vidas al Pepe. Tengo algo para decir. Si la nada es... lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer que esto no sea una cosa injusta. Porque vivir es melancólico, porque uno sabe, por ejemplo, que se va a morir. Vivir es como una pelea que uno sabe que va a perder. Luchamos diariamente contra la muerte y casi siempre la vencemos, hasta que un día nos gana y no nos da la revancha. Por eso vivir es triste, porque uno sabe bien ¿para qué vive? No sabe bien para qué vive, aunque le mienta a sus amigos que vive para pintar, para cantar, para viajar, para seducir señoritas. No, uno no vive para eso. Debe haber funciones universales que se nos han asignado, pero no las conocemos. Y este desconocimiento nos provoca la angustia en contra de la gloria del universo. Otra posibilidad todavía más cruel es que tales funciones no existan y que el universo sea una mezcolanza de casualidades sin ton ni son, entre las cuales estaría nuestra vida. Triste destino el del pobre cristiano. Trabaja, sufre, padece los rigores del calor, se enferma y el día menos pensado se muere. ¿Y todo para qué? Danza de los muertos. Sí, hemos fracasado con todo éxito.